Comunicar el resultado de una acción. Los alumnos están informados sobre la biografía del autor. El libro de historia está roto. Hablar del resultado de una acción y de quién la realizó. El personaje fue creado por el hijo del autor. El Quijote fue escrito por Cervantes.